quieres dejarme, olvidar mis caricias y todos mis besos. Es inútil, mujer, que lo intentes, donde vas hallarás mi recuerdo. Me verás acostado en tu cama, sentirás que camino en tu alcoba. Sentirás mi cabeza en tu almohada. Para ti yo seré una sombra. Explicarme cuál es el motivo. Si hace poco juraste quererme y ahora quieres echarme al olvido. Muchas noches de pasión lloramos y tu cuerpo lo cubrí de besos. Tal vez puedes dejar de quererme, pero nunca borrar los recuerdos. En tu cama sentirás que camino en tu alcoba. Sentirás mi cabeza en tu almohada. Para ti yo seré una sombra.